Esta mañana celebramos en la iglesia el Día de Acción de Gracias. Es un día especial para la iglesia, es algo que hemos venido haciendo ya por varios años. Y para quien no conoce la historia, cómo comenzó todo esto, es que hace muchos años, muchos años, nos comenzamos a reunir con unos amigos. No voy a dar la historia de la Acción de Gracias, pero hace muchos años comenzamos a reunirnos con unos amigos para estudiar la Biblia. Venían a casa, nosotros acabamos de llegar a México, no sabíamos bien que... ¿Hay humo allí? No sé si está... Perdón. Empezaron a venir las personas a casa y éramos relativamente pocos, entonces cada vez que veníamos alguien llevaba papitas, alguien llevaba unas pizzas o hacía algo de comer y terminábamos el estudio platicando y riéndonos y era muy agradable en realidad. De hecho, estoy pensando, es algo que quizás debemos retomar, unas reuniones un poco más casuales en casas una vez al mes para convivir. Había varias personas que hablaban inglés y el grupo empezó a crecer y entonces algunos empezaron a decir, oye, ¿por qué no? Bueno, con la influencia de Janelle, obviamente, empezaron a decir, ¿por qué no celebramos el Día de Acción de Gracias? ¿Y por qué no nos y empezamos a pensar, bueno, va a ser bueno para también hacer lanzar un estudio en inglés. Siempre fue nuestra idea desde que comenzamos a hacer un grupo que estudiara la Biblia en inglés, que estudiara libros en inglés y que pudiéramos de esta forma alcanzar a más personas. Pero bueno, cada año organizábamos la cena, empezábamos un grupo, pero después de 2-3 meses empezaba a diluirse. Y en realidad hace como 2 años dijimos, ya no vamos a intentar hacer nada de inglés hasta que haya un grupo más grande de personas que hablen inglés. Pero lo que vamos a seguir haciendo es vamos a seguir celebrando Acción de Gracias. Nos parece algo necesario esta actitud de reconocimiento de que Dios está con nosotros, que nos ha cuidado, que nos ha provisto de muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Entonces quedamos que iba a ser en español y entonces empezamos a incluir también a la gente española. Era un poco difícil porque era como la reunión de los de inglés que iban a hacer esta tradición de Estados Unidos. Pero dijimos, no, vamos a invitar a toda la iglesia y empezamos a hacerlo. Y la iglesia lo ha abrazado como un evento natural, un evento que hacemos todos los años. Pero también pocos saben que coincide con la fecha que comenzamos a reunirnos. No exactamente, pero por estas fechas en octubre, noviembre empezamos a reunirnos. Y entonces, de alguna manera, también es el aniversario de la iglesia, que siempre he tenido mucho cuidado en tratar de no exaltarlo mucho, porque mi experiencia muestra que las iglesias donde se celebra el aniversario se vuelve como el evento más importante, aún que el mismo mensaje, ¿no? Se gastan grandes cantidades de dinero por celebrar la iglesia, pero no lo hacemos para alcanzar a más personas, no lo hacemos para ayudar a más personas. Entonces siempre he tratado de mantener esto, vamos a tener que repensarlo, la iglesia ya está entrando en una etapa un poco más formal. Pero bueno, dar gracias es importante. Dar gracias es necesario. Hay dos músicos famosos, cuando menos de los que yo conozco, que se volvieron famosos, bueno, hay dos músicos que se volvieron famosos o que son famosos por la forma en la que agradecían. La primera es como una generación como la mía y previa a la mía, de la cual hay pocos, que era don Pedro Vargas, que terminando sus conciertos siempre decía 3 veces, muy agradecido, con una voz muy ronca, muy agradecido, y muy agradecido, siempre 3 veces. Varias décadas después llegó don Gustavo Cerati, el cantante de Soda Stereo, y en el último concierto que toca con su banda, todo el estadio de River Plate lleno, dice, gracias totales. Y lo digo y se me pone la piel chinita, porque fue un evento espectacular, ¿no? Mucha gente repite eso, gracias totales, tratando de decir lo más agradecido que puedo estar por ustedes. Pero en realidad parece que el estar agradecido, el mostrar agradecimiento, es algo que está pasando de moda en nuestra sociedad. Hace tiempo estaba hablando con una señora y estábamos hablando del tráfico de la ciudad y lo difícil que era caminar en la ciudad. Y me contó, esta mañana una persona en la esquina se detuvo para cederme el paso. Venía en su coche la persona, ella venía caminando, se detuvo y ella pudo pasar tranquilamente. Y mi pregunta para pues, como continuar la conversación fue, ¿y le dijiste gracias? Y me dijo, no, es su obligación. Él debe pararse para que yo pase. Y sé que es cierto, pero sé que un gesto de cortesía a todos nos viene bien. Estamos viviendo en una era en que los derechos de todos, hasta de los animales, están pasando a una exigencia de lo que los demás deben hacer por mí. Una exigencia en lo que tú debes hacer esto para que yo me sienta bien. Los demás tienen obligaciones, yo tengo derechos. Esa es la actitud, nadie lo dice de esa forma, pero veamos cómo actúa la gente ahora y nadie está dispuesta, o casi nadie, tengo que decir, no todos, a dar gracias. Todos esperamos que alguien haga las cosas. Los demás sí tienen obligaciones para respetar mis derechos. Les he comentado varias veces que hago un experimento cuando voy en la calle, ya saben que nuestras banquetas son angostitas, hay un árbol o hay un poste, viene alguien caminando en sentido opuesto y tengo la opción de lo que hace la mayoría de la gente, como pasar y así pasamos los dos, pero normalmente me hago muy a propósito, me hago a un lado para que, y les digo, adelante. La gran mayoría jamás dice gracias, se pasan y se van. Y yo, como soy, de nada. Ay, algunos se siguen y algunos, ay, perdón, gracias. Pero la gran mayoría no tiene esta espontaneidad. Entrando en la facultad, entramos, hay muchachos caminando, pero ni siquiera voltean a ver, oye, en la moto, porque la moto hace ruido, bastante ruido, ni siquiera voltean para ver si vas a pasar tú o pueden pasar ellos. Ellos se pasan. Y pues, obviamente te detienes, estás en un estacionamiento, vas a un baile, pero tampoco te dicen gracias. Los encuentras en los pasillos y parece que no existen las personas. Se voltean para otro lado, aunque a lo lejos te hicieron contacto visual, ignoran a las personas. Estamos desconectándonos de una sociedad en la que vivimos. Y fíjense, dar gracias no cuesta nada. Económicamente a nadie se va a volver pobre por dar las gracias. No toma mucho tiempo, gracias, un segundo, muchas gracias, un segundo y unos, todavía un segundo. Físicamente no te agotas, es como, ay, es que si digo gracias me voy a agotar, voy a quedar exhausto. No nos cuesta nada. Decir gracias es reconocer que la otra persona hizo algo que hace mi vida más agradable, más llevadera. Y al decir gracias, yo hago la vida de otras personas también más agradables. Porque cuando dicen gracias, te dan ganas de seguir haciéndolo. Si dices, nadie reconoce lo que estoy haciendo, ¿para qué lo estoy haciendo? Sabemos que nuestro llamado es más alto, pero aún así, anímicamente nos pega cuando no nos reconocen. El Señor Jesús, el modelo perfecto, dio gracias a su Padre cuando iba a resucitar a Lázaro. Y dice, vamos un par de, a la que sigue. Literalmente dice en la Biblia, entonces quitaron la piedra donde estaba Lázaro, y Jesús alzando la vista dijo, Padre, ¿qué? Te doy gracias. Dios, hecho hombre, Jesús, da gracias. Y dice, porque me has escuchado. No es porque me diste lo que quería, no es porque gozo de salud, porque tengo muchos alimentos. Gracias, Padre, porque me escuchas. Jesús agradece la atención de su Padre y sabemos que Dios oye todo y sabe todo, pero hay que darle gracias. Porque además el siguiente verso dice, ya sabía que siempre me escuchas, pero gracias por escucharme ahora. Y es conmovedor esto. En el estudio de los hombres ha surgido la historia, bueno, lo voy a dejar, con frecuencia de que la obligación de Dios es perdonarme. Mucha gente tiene esa idea. Pues que, pues Dios tiene que perdonarme, Dios tiene que darme lo que yo le pido porque yo le sirvo. estos derechos que creemos que tenemos delante de Dios, el ser más poderoso del mundo, del universo, el más poderoso que jamás existirá y ha existido. Jesús no da por sentado que es la obligación de Dios el que lo escuche. Jesús agradece que Dios lo escucha, que el Padre lo escucha. ¿Cuánto más nosotros debemos aprender a agradecer a Dios nuestro Padre y a las personas? Porque Jesús nos enseñó que cuando dijo, cuando hiciste algo por estos pequeñitos, estaba hablando de los destitutos, de los que no tenían nada, cuando hicieron algo por ellos, también lo estaban haciendo por mí. Cuando le decimos a una persona gracias, estamos reconociendo también a Jesús. El texto del sermón de hoy es parte de una carta que Pablo escribió a los Efesios. No es un agradecimiento, pero es una petición. Pero es una oración y una petición que por varios años ha estado dando vueltas en mi cabeza. No estamos estudiando Efesios, así que no lo hemos estudiado a fondo. Pero es una oración que me parece asombrosa porque muestra la magnitud de la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Porque nos muestra que tenemos limitaciones como personas para entender el gran amor de Dios, para entender la salvación. Y creo que el problema que enfrentamos al no entender el gran amor de Dios es que no nos sentimos obligados a corresponder, a agradecer. Y se nos ha olvidado esta gran bendición que es la salvación. El precio que fue pagado en la cruz por el Señor Jesús para que nosotros que creemos en Él podamos gozar de vida eterna. Dice el texto en Efesios, voy a leerlo, ahí está. Dice, por esta razón, está escribiendo Pablo, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido, esta es la petición, que por medio del Espíritu Santo y el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo para que por fe Cristo habite en sus corazones. Le pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, fíjense, que podamos llegar a comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Esa frase es impresionante, que sobrepasa nuestro conocimiento. Nadie puede conocerlo completamente. Y después la consecuencia, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es impresionante que no alcanzamos a comprender la salvación. Decimos, somos salvos gracias a Dios y gloria a Dios. Pero lo más profundo, nos falta todavía este conocimiento del cual está Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la salvación tan grande. Al acercarnos a ti esta mañana, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, que nos dejes ver una pequeña parte, Señor, del amor que tienes para cada uno de nosotros. Señor, que nos conmueva profundamente para que podamos agradecerte, para que podamos ser transformados y ver la vida y el mundo desde la perspectiva que tú tienes planeada para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que me des las palabras adecuadas para hacerlo, Señor, y que todo abra nuestros corazones y nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera parte, el primer punto es agradeciendo en medio de un mundo más agradecido. Y para agradecer a Dios, es obvio que comenzamos siempre con las bendiciones más visibles, más obvias. Comenzamos orando y agradeciendo, pues por la salud, porque nos ha dado alimento, porque nos da una casa, porque nos da el transporte, porque nos da la oportunidad de estudiar, de viajar, de muchas cosas. Y gracias a Dios, no debemos minimizar esa parte porque toda buena dádiva, dice la Biblia, viene de Dios. Todo don perfecto viene de Dios. Pero muchas veces también tomamos por sentado lo que tenemos. Es que he trabajado duro toda la vida, merezco traer este coche, merezco tener esta casa, merezco, y es más, debería tener algo mejor, pues estoy aspirando para que en un año o en 6 meses o en X tiempo pueda comprarme uno más nuevo, uno más grande, uno más reluciente. Empezamos a pensar así y es fácil dejar de sentir que debemos agradecer a Dios por todo, como dice Pablo, dar gracias en todo. Les he contado de mi alumna que es invidente y que me ha abierto los ojos, literalmente, a ver la gran bendición que es ver. Porque yo llego al salón y, a ver, abran sus libros. Ay, vamos a hacer este juego, esta actividad. Y no, ella no puede hacerlo. Y digo, gracias a Dios, porque casi todos podemos ver. Algunos con lentes, algunos sin lentes, pero podemos ver. Ella no puede ver. Hay personas que no pueden caminar, hay personas que después de COVID no han podido degustar el sabor de la comida. Hay personas que se sienten solas. Y se nos olvida agradecer por todos estos pequeños detalles que tenemos día con día. Y a veces, creo que tomamos una actitud un poco más formal y superficial y nada más decimos gracias, porque sabemos que es lo correcto delante de Dios, ¿no? La gente sabe a qué dar gracias a Dios, pero nuestro corazón a veces está separado de ese sentimiento, de esa gratitud. Gracias. Cuando Ana y Memito eran más chiquitos, qué bueno que no están aquí. Dile gracias. Y los dos son medios tímidos. Ana, di gracias. Gracias. O cuando pedían perdón, ¿no? Perdóname. Pero sabes que en el fondo todavía estaban hirviendo, ¿no? Y bueno, también los grandes hacemos eso, ¿no? No me puedo culpar a mis hijos. También los grandes hacemos eso, ¿no? Ay, sabes que hiciste algo malo y tu corazón todavía está así como en llamas y dices, ay, perdóname. Ya le dije perdóname, ¿no? Entonces, a veces pensamos que nada más decir gracias así es como la obligación. Pero, ¿qué hay de nuestro corazón? Dios ve nuestro corazón. No nada más entonces es esta parte superficial. También debemos experimentar el agradecimiento, algo que te toca profundamente. Con la muerte de mamá, me di cuenta de algo que nunca me había dado cuenta. Y es que cuando alguien fallece, todos te dicen, es el ciclo natural. Bueno, no todos, pero mucha gente te dice, es lo natural, va a pasar. Y lo entiendes, y es más, lo has pensado y dices, sí, es cierto, algún día me tengo que morir, algún día. Yo veía a mamá, tenía 90 años, estaba bien, pero cuando empezó a enfermarse, pensé, pues bueno, ya está grande, ¿no? Es más del promedio de lo que viven las personas. Pero cuando ella fallece, cuando el Señor la llama, a pesar de que sabía eso, había una tristeza en mi corazón. O sea, hay una parte en la cabeza en la que sabes, pero hay una parte en el corazón en la que experimentas y sientes las cosas. La gratitud también es así, la salvación también es así. Sabemos que debemos hacerlo, sabemos que existe, pero debemos experimentarla porque Dios quiere transformar a las personas. Uno de los impedimentos para agradecer es que continuamente miramos a las personas que tienen más de lo que tenemos nosotros, ¿no? Y solamente si somos hombres vemos a la persona que tiene un Ferrari, y obviamente aquí nadie va a tener un Ferrari. Bueno, si tienen, luego nos echan un ray. Pero siempre estamos viendo a los que tienen más, que tienen una casa más grande, que viajan más, que se van a lugares exóticos, que comen o cenan en lugares especiales, que tienen amigos y fiestas continuamente y cada fin de semana los ves en un restaurante, en una casa distinta, con muchos amigos disfrazados, en fiestas. Y se nos olvida agradecer porque empezamos a codiciar lo que otras personas tienen. No las tenemos nosotros y nos gustaría tenerlas. Y nos empezamos a amargar y pensamos, ¿por qué lo tiene él que era bien tonto en la escuela? Apenas si pasaba. ¿Por qué lo tiene él que nunca se ha esforzado? Yo trabajo todos los días. Y en vez de tener un agradecimiento, empezamos a amargarnos. Y quiero darles dos ejemplos. Uno es el mío, porque yo peco de estas cosas. Una vez en uno de mis cumpleaños se juntaron varios de mis amigos y entre todos juntaron dinero y me compraron una cosa, un regalo. Cuando lo abrí, qué emoción, el regalo. Cuando lo abrí, oh decepción, no era lo que yo esperaba, era el objeto que yo quería, pero no era de la marca ni de la calidad que yo quería. Y sonreí, así como, ah, gracias, pero por dentro estaba, ¿qué no saben lo que me gusta? Y me da pena decirlo, pero es el corazón que tenemos los seres humanos, no sé si les ha pasado, además échense, como dice la canción, pónganse un vestido viejo y de reojo en el espejo, denle en marcha atrás, ¿no? Es el corazón de los hombres. El otro ejemplo es que cuando trabajaba en Honduras, con reconstrucción de casas para familias damnificadas, yo recibía equipos de trabajo que venían una semana para trabajar intensamente en los proyectos de construcción, de reconstrucción. Y venían, pues venía mucha gente de Estados Unidos y generalmente sabiendo que eran niños pobres de un país pobre, traían regalos y traían cosas sencillas, paletas, pelotas, no, bueno, a lo mejor paletas también, pero pelotas, como trompos, baleros, cositas muy sencillas de plástico que en realidad no tienen mucho valor económico. Pero era una sociedad pues, que era muy, muy pobre. Y entonces pensamos, ¿cómo le hacemos para que la gente se esté contenta con lo que pide? Y alguien dijo, ah, pues mira, los que lleguen más temprano a trabajar este día, o sea, durante la semana, los dejamos escoger primero y que se lleven dos regalos. O sea, contamos y, ah, sí, alcanza para dos, para todos los niños, ¿no? Entonces llegaban los niños con los papás y escogían sus juguetitos y se los llevaban. Era para los niños nada más. Y cada niño veía todos los juguetes que había y escogía dos. Y salían, los repartíamos en la iglesia, salían súper contentos. Pero cuando veían que su amigo había escogido otra cosa, empezaban a llorar y querían lo que el amigo tenía. Y no eran capaces de cambiárselos. Era como, yo quiero el tuyo y quiero que me lo des. Y, ah, pues los cambiamos. No, no, no, yo quiero el tuyo, quiero tener el tuyo y el mío. Es el corazón de los hombres. Es el corazón que no tiene llenadero. Y eso nos impide estar contentos y agradecer lo que tenemos. Como creyentes debemos aprender a agradecer todas las bendiciones, las grandes y las pequeñas, aunque parezcan muy pequeñas. Dios sabe lo que necesitamos para crecer a la altura del varón perfecto. No lo vamos a llegar en esta vida, pero nuestro objetivo es ir creciendo y parecernos más a Jesús cada día. Permítame mencionar algunas cosas, unas implicaciones de un verdadero creyente. Para comenzar, creyente, como dice la palabra, cree en Dios. Cree lo que enseña la Biblia. Y la Biblia nos enseña quién es Dios, nuestro Padre. No podemos encontrar ni conocer nada de Dios fuera de la Biblia. Podemos experimentar sus bendiciones, pero lo que quiere Dios de cada uno de nosotros nos los muestra en la Biblia, la salvación y el castigo para quienes no lo reconozcan como Dios nos lo muestra en la Biblia. La Biblia nos habla de Dios como un Padre que nos ama y por su amor también nos disciplina, porque quiere que aprendamos a crecer, quiere que maduremos y que seamos unas personas mejores cada día. Andrew Peterson dice que una persona que es aficionada a las plantas tiene que romper el suelo, pero dice no lo rompe porque está enojado con el suelo, sino porque quiere plantar una semilla en ese lugar. Así es Dios. Dios no quiere, no nos disciplina porque está enojado, sino porque quiere plantar una semilla para hacernos mejor a cada uno de nosotros. Este año que está por terminar, mañana ya es diciembre, Dios nos ha colmado de muchas bendiciones. Muchas de ellas materiales, no lo puedo dudar. Y muchas de estas bendiciones han sido dulces y apacibles, pero otras bendiciones, y también las contamos como bendiciones, han sido pruebas difíciles, pruebas que nos han estirado y la bendición viene después porque hemos crecido, porque podemos decir como Job al final de su prueba, ahora mis ojos te han visto y te conozco. Ahora vamos a hablar, dije que iba a hablar de Pablo, vamos a detenernos un poquito, adelantarnos más bien un poco a la oración de Pablo, que como dije hace rato, se encuentra en Efesios y que revela esta incapacidad que tenemos para comprender la mayor de las bendiciones, la salvación en Cristo Jesús. una acción que está basada en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dice Pablo en la primera, en los versículos 14 al 17, y aquí están marcadas con rojo algunas palabras: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que su fe, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Fíjense la actitud de Pablo. Pablo se arrodilla. No se queda parado, no se queda sentado, no se queda acostado. Es una petición que él reconoce, necesita esta actitud de humillación, de humildad delante de Dios. Y lo que me empieza a fascinar es que no pide que la iglesia sea próspera. No pide que sean saludables, que sean exitosos, que tengan una vida plena, que sean talentosos y felices. Pablo dice que conozcan el amor que nos tienes. Que conozcan ese amor que dio a su Hijo para salvarnos a quienes ponemos nuestra vida en Él. Para que Cristo habite en nuestros corazones. Pablo sabe que lo material es importante. Él creció en una familia donde tenía recursos. Él pudo ir a una escuela que no muchos podían ir, a ser fariseo. Pero él dice, lo importante es que Cristo esté en tu corazón. Lo más importante del Evangelio es que Cristo esté en tu corazón. Y luego dice en los siguientes versos, en el 17 al 19, Y pido a Dios que arraigados y cimentados en amor puedan comprender. Es decir, no comprenden, no entiendes. Junto con todos los santos, cuán ancho, cuán largo, y cuán alto y profundo es el amor de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Bueno, a nacer y luego a morir. En fin, dice, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Entonces no importa si tienes un doctorado, postdoctorado, si tu inteligencia, tu cociente ¿cómo se llama? Sí, intelectual. Tu inteligencia artificial, iba a decir, tu cociente intelectual es mayor que el de Einstein, o Einstein, como se pronuncie. Pablo reconoce que ni él mismo lo conoce. Dice, sobrepasa nuestro entendimiento. Pablo quiere que también maduren como cristianos, que maduremos como cristianos quienes leemos esta carta, que estudien, perdón, Pablo no quiere que estudien ni que ayunen para conocerlo, sino que sea una experiencia profunda en el corazón de cada persona, que lo podamos comprender. Y agrega que la salvación no es la única cosa misteriosa, sino termina alabando a Dios. Y dice el versículo 20, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y después dice, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hay dos tipos de ignorancia. Hay la persona que, como dice el viejo dicho, no sabe ni lo que ignora. Es el compañero que tenías en la prepa, que ibas a tener tu examen de cálculo, y dice, pues yo sé sumar y restar, yo creo ya con eso, ¿no? Ya con eso. Y no estudia, no llevaba ni calculadora, no llevaba nada, y entonces no tenía miedo porque no tenía la más mínima idea de lo profundo que era el examen. Así nos puede pasar a algunos de nosotros. No tenemos la menor idea del amor de Dios y entonces nos sentimos así como, pues. Pero también hay otro tipo de desconocimiento, no tanto de ignorancia. Y es al que dice Pablo. Es el que está consciente de que hay algo más que no logra entender. Es la persona que ha estudiado para el examen de cálculo y dice, no logro entender estas ecuaciones. Pero sé que ahí están y sé que tengo que estudiar para conocerlas más profundamente. Ese tipo de desconocimiento lo va a llevar, lo va a motivar a seguir buscando, a reconocer que hay algo más grande. El primer tipo de persona no reconoce a Dios porque no se da cuenta de lo que hay. La segunda no conoce, pero reconoce que hay algo más. ¿Qué tipo de personas somos? Tenemos que examinar nuestro corazón y decir, ¿qué tanto entiendo la salvación de Dios? ¿Qué tanto me afecta y qué tanto me ha transformado el conocer a Dios? Y esto nos lleva a hablar de la salvación y las promesas de Dios. La salvación es el resultado, dice la Biblia, del amor que no alcanzamos a comprender, de un amor profundísimo. Es decir, el regalo más preciado que podemos recibir en toda nuestra vida, porque Dios nos da a su propio Hijo, al Señor Jesús. Y este es el mensaje del Evangelio. Dios viniendo a vivir entre nosotros y estando con nosotros y en nosotros. Como vamos a celebrar en menos de un mes, la venida del Señor Jesús a esta tierra para vivir y experimentar lo que es un ser humano. Pero también vamos a celebrar después su ascensión al cielo y que nos envía el Espíritu Santo para que esté entre nosotros. Y creo que aquí es donde radica la parte más difícil para muchos de nosotros para entender este gran amor del que habla Pablo. Porque hay mucha gente, y seguramente lo hemos escuchado, que nos dice, todas las religiones son buenas porque todas las religiones te llevan a Dios. Todas las religiones te hacen mejor. Y en ese sentido tienen razón, en el segundo, no en el primero. Todas las religiones hacen mejor a las personas, las hacen más disciplinadas, todas las religiones muestran amor, te piden que muestres amor, excepto a los enemigos de tu Dios, obviamente, ¿no? Pero generalmente tratan de mostrar amor, tratan de hacer una persona más excelente. Y en ese sentido todas las personas mejoran, son mejores personas. Pero ¿cuál es la diferencia? En todas las religiones hay que luchar, hay que trabajar para alcanzar a Dios. Tengo que portarme bien para que Dios me escuche. Tengo que llevarle sacrificios para que Dios me escuche. Tengo que hacer esto para que Dios, para apaciguar a Dios. Lo hacían los aztecas, lo hacían los mayas. Vamos a llevar estas ofrendas para que nuestros dioses nos favorezcan. El evangelio es totalmente diferente. El cristianismo es totalmente diferente. Porque Dios, sabiendo que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, viene a nosotros. No tenemos nosotros, no podemos, dice la Biblia que estamos muertos en pecado. No podemos acercarnos a Dios. Podemos ser morales, podemos ser éticos, podemos portarnos bien, podemos ser ejemplo, el trabajador ejemplo en la facultad o donde trabaje uno. Pero eso no nos da la salvación. Eso no nos acerca a Dios. Eso no nos hace merecedores del amor de Dios. Es como querer llegar a Europa con una caja de bubulubus y decirle al dueño, oye, te compro el castillo que está en la ciudad, no sé, el castillo más impresionante que hayan visto en Europa. Pero te traje unos bombones aquí de bubulubu, que son los más ricos. Te va a decir, ¿sabes qué? Perdón, pero no te alcanza. No tienes la menor idea de lo que estás queriendo decir. La Biblia dice que nuestras mejores acciones son trapos sucios delante de Él. ¿Cómo puedo esperar ganar la salvación si Dios no viene a mí? Y eso nos cuesta trabajo porque nuestro orgullo nos hace pensar que somos buenos. Nos hace pensar que merecemos que Dios nos ame. Nos hace creer que ya tenemos un pase en el cielo. Esa persona era buena, seguramente está en el cielo. No, dice la Biblia, Jesús es el único camino para llevarnos al Padre. No hay otro camino, no hay otro Dios, no hay buenas obras, no hay regalos, no hay nada que pueda darnos la salvación más que el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ya hemos hablado de las muchas veces que el hombre se separa de Dios, pero Dios busca al hombre. Adán y Eva se comen el fruto prohibido. ¿Qué hacen? Se esconden. ¿Quién va a buscar? ¿Quién va a buscar a quién? ¿Adán y Eva para pedir perdón a Dios o Dios para tratar de restaurar esta relación? Estaba rota y va a haber consecuencias, pero es Dios quien va. Cuando Caín mata a Abel, ¿quién va a buscar a quién? ¿Se arrepiente Abel? Bueno, Abel ya no podía. ¿Se arrepiente Caín? No, Dios va a buscarlo. Con el hijo pródigo, ¿quién está en la ventana esperando cada día, cada tarde, cada noche, ver al hijo volver? Y cuando lo ve a la distancia, ¿qué hace? Aquí me quedo para que se humille y sepa que yo soy el patrón en esta casa. No, dice que corre a ver al hijo. Y eso muchas veces no lo entendemos. Era una acción humillante en la cultura judía. Porque la persona tenía que levantar, tenían las túnicas, no tenían pantalones ni pants. Tenían que levantarse la túnica y mostrar parte de sus piernas para correr. Y eso era una vergüenza en aquella época. El Padre se humilla. Y ese es el amor de Dios, el Padre. El amor que no logramos comprender. El amor que quiere transformarnos porque dio a su Hijo en la cruz. Su amor es infinitamente superior a lo que podemos imaginarnos. Es infinitamente más maravilloso. Su justicia es perfecta y castigará también a los pecadores. Pero siempre ofrece salvación. Y ahora quiero aclarar una cosa. Cuando digo que no lo podemos comprender, no quiero decir que no conocemos a Dios, que no podemos conocer a Dios. Podemos conocer parte de su esencia. Podemos conocer qué es amor, podemos conocer qué es justo, podemos conocer qué es sabio y muchas otras cosas, pero nuestro conocimiento no va a ser absolutamente completo. Es como una persona. Janet y yo llevamos casados 20 y algo de años, algo así, y no la conozco completamente. O sea, hay como, ¿qué te pasa? O sea, no llego y, Janet se siente así. No tengo, hay días que no tengo, y de seguro también al revés, ¿no? De hecho, yo creo que soy más impredecible que ella, ¿no? El Evangelio invierte el orden. No hay que ganarnos a Dios, Dios viene a nosotros. Y con esto llegamos a la aplicación. Este día que hemos separado en la iglesia para agradecer a Dios por sus bendiciones, tenemos obviamente muchas cosas por qué agradecer a Dios. No olvidemos las cosas materiales, la salud, la provisión, las amistades, la familia, la misma iglesia. Pero sobre todo, conozcamos y agradezcamos por este amor incomprensible manifestado en nuestro Señor Jesús. Para que como Pablo también doblemos nuestras rodillas y le digamos a Dios, Dios, permíteme entender tu amor. Porque ¿saben qué? Cuando entendemos el amor, es entonces cuando somos transformados y cuando empezamos a actuar como hijos de Dios. Cuando queremos obedecer a nuestro Padre porque entendemos que lo que ha hecho ha sido súper, súper amoroso. Es como la historia que nos contaban cuando éramos chiquitos. Bueno, no sé si a los niños de ahora les cuentan, pero del león que se va a comer a un ratón, ¿sí se acuerdan de eso? Y que de pronto el ratón se da cuenta que tiene una espina en la pata y el ratón le dice, bueno, te la voy a quitar antes de que me comas. Y le quita la... Y el león se da cuenta de que eso le ha quitado un malestar. ¿Y qué hace el león? Se vuelve el protector del ratón. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. ¿Cuánto más cuando entendamos el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Cuando entendamos que no se trata de las ganancias en la tierra, no se trata del prestigio en la tierra, sino que se trata de servir a nuestro Dios. Y como consecuencia, cuando buscamos primero el reino de Dios, dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es... Bien, perdón. Entonces, vayamos de rodillas a Dios. Pidámosle que nos muestre su amor. Y agradezcamos lo que alcanzamos a comprender ahora de su amor. Porque eso va a transformar la vida de cada uno de nosotros. Esto nos va a hacer diferentes. Esto nos permitirá conocer más plenamente a Dios. Y nos acercaremos con gusto y de rodillas a nuestro Padre. Vamos a orar. Buen Dios, te damos muchas, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, y por el Señor Jesús. Gracias por las bendiciones que derramas día tras día sobre cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu amor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a conocerlo, a experimentar este amor, Señor, y que transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Porque tu amor, Señor, será reflejado en nuestras vidas. Porque tú quieres que sigamos tu ejemplo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.